mundos me enseñan a hacer un camino. Tus manos construyen la fe que había perdido. Tus pasos desnudos y humildes derriban fronteras. Me llevas a Dios muy a tu manera. Hoy que estoy junto a ti recostado en la hierba, encuentro en tu voz la paz de una hoguera. Alma de gorrión, libre soñador, canta en los tejados cantando su amor. Alma de gorrión, libre soñador, canta en los tejados cantando su amor. A los dos como buenos amigos. Tu pan alimenta mi tiempo y mis sueños de niño. Tu calma me inspira confianza en los días de tristeza. Quisiera tener tu rica pobreza. Hoy que estoy junto a ti recostado en la hierba, encuentro en tu voz la paz de una hoguera. Alma de gorrión, libre soñador, canta en los tejados cantando su amor. Alma de gorrión, libre soñador, canta en los tejados cantando su amor. Francisco de Asís, yo quiero vivir de amor como tú. Yo quiero vivir de amor como tú.